las apariencias engañan, las apariencias engañan, sí señor, las apariencias engañan, las apariencias engañan, cómo no, las apariencias engañan, las apariencias engañan, sí señor, las apariencias engañan, las apariencias engañan, cómo no, las apariencias engañan. Un hombre parece rico porque anda muy bien vestido, pero se robó esa ropa en la casa de mi tío. La gente decía que Cristo era un pobre aparecido, pero después se enteraron que era Dios que había venido. Hay cosas que no parecen, pero al final sí lo son. Y hay otras que sí parecen y son falsas, sí señor. Todo lo que brilla no es oro, esta es la pura verdad. Que hay cosas que son piratas y parecen original. Las apariencias engañan, sí señor, las apariencias engañan. Las apariencias engañan, cómo no, las apariencias engañan. Las apariencias engañan, sí señor, las apariencias engañan. Las apariencias engañan, cómo no, las apariencias engañan. Por la cuadra de mi casa vive Francisco Javier. En el día se viste de hombre y en las noches de mujer. Un negro quiso ser blanco, vino y se cambió de piel. Pero siempre será negro, porque así lo quiso el rey. Las apariencias engañan, sí señor, las apariencias engañan. Las apariencias engañan, cómo no, las apariencias engañan. Las apariencias engañan, sí señor, las apariencias engañan. Las apariencias engañan, cómo no, las apariencias engañan. Se casaban un hombre y una mujer. Llegó la esposa del novio y el marido de la mujer. La señora de la tele cumplió los 43. Ella dice que tiene 20 y todo el mundo se lo cree. Samuel fue con el aceite porque iba a escoger al rey, pero falló varias veces porque allí no estaba él. Tus ojos ven la apariencia, así lo dice el Señor. Mas yo miro la conciencia y examino el corazón. Las apariencias engañan, sí señor, las apariencias engañan. Las apariencias engañan, cómo no, las apariencias engañan. Las apariencias engañan, sí señor, las apariencias engañan. Las apariencias engañan, cómo no, las apariencias engañan. El caso de Nicodemo no deja de sorprender, que no había nacido de nuevo, pero aparentaba ser. Jesús no comió del cuento, ni de ropa ni de nada. Tienes que nacer de nuevo, le dijo, si no, no vas. Las apariencias engañan, sí señor, las apariencias engañan. Las apariencias engañan, cómo no, las apariencias engañan.